Bueno, Pitu, te agradecemos un montón este contacto con Enredando las Mañanas y estamos atentos a para cuando empiece el juicio oral. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Pasaba Pedro Pitu Salinas del Movimiento 26 de Junio de Rosario.